transmisión de pensamiento, ¿eh? Están en la misma frecuencia, muy bien. ¿Eres una potencial Gremlins, entonces? Me gustaría. Javiera, vamos a llenar el formulario rápidamente. Bueno. El punto número uno señala, ¿te hace 100% responsable de lo que pueda acontecer? Ok. ¿La víctima es de confianza, lo amerita? Yes. ¿Sufre alguna especie de enfermedad nerviosa o al corazón? Ninguna. ¿A qué te refieres, agüita y una gona? ¿Hace rato que está tamboreando? Sí, sí, está inquieto la gente. Está tratando de hacer algo para justificar el sueldo. El tercer punto indica que tienes que participar histriónicamente si es que lo requiriésemos. Por supuesto. Vamos a incluso obsequiar algún premio. Vamos a inventar un premio para la gente que lo haga mejor. Ya. Yeah. La otra vez dejó la vara muy alta a una niña que se llamaba Sandra, si no me equivoco. Sí. ¿Se recuerdan? Sí. Que lo hizo muy bien. Actuó sí, demasiado bien. Sí. Ya, proceda a la firma salival. Acá está, Paula. Triplicado. Oiga. Uy, más abajo, espérate. Cuartriplicado. Cuartripollificado. Ya, ¿está todo en orden, Javiera? Sí. Por favor, silencio, todo el mundo silencio. Me corta ese micrófono. Calle, por favor, calle. ¿Aló? Amárrenlo bien, que no se vaya a caer. ¿Aló? ¿Aló? Sí, aló. ¿Señorita o señora Gladys Olivares? ¿Con ella? Hola, señora Gladys, mire, soy el bombero Concha en estos momentos. ¿Tenemos un problema? No se asuste, lo que pasa es que quería saber si usted es la dueña de una gatita de nombre Nadie, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, mire, ¿sí? Nosotros estamos acá en la esquina aquí en el pasaje. Porque ¿ya? La gatita está arriba de un árbol, no le ha pasado nada. ¿Ya? Pero su hija nos pidió que le notificáramos porque parece que está bastante asustada la gatita. Yo no tengo mucha información, pero estamos tratando de bajarla del árbol. Y... No es una broma, disculpe. ¿Perdón? ¿No es una broma? No, para nada, por supuesto que no es una broma. En este momento incluso mi comandante está arriba del árbol. Sí, el problema no es bajar la gatita, el problema yo quería saber si su hija tiene algún problema psicológico o algo así. Por... ¿Hija? Sí, no, para nada. Es que la gatita tiene la piel teñida, parece, no sé, la vemos desde acá y es verde la gatita. ¿Ah? La gatita está verde, de un color verde, entonces, bueno, supuestamente nosotros hemos atendido algunos casos donde algunas veces han tenido jugarretas con los gatitos, algunas veces, no sé. A ver, señor, ¿dónde está ubicado usted? Estamos aquí en el pasaje 21 Sur, acá en Los Pejos. ¿Y ustedes cómo llegaron ahí? Porque nos llamó Catalina asustada, está junto a sus vecinos, está con una tía, parece, la tía Marisol, y nos llamó asustada porque no podían bajar al gatito y parece que ella teme de que usted la vaya a retar con... Por el sector sur para... Amarren bien al comandante. ¡Comandante Cocha! ¿Pero en qué parte? Perdón, señora Gladys. Es que me tiene confundida, discúlpeme, pero es que no... Sí, es una situación que... ¿Usted no sabía que nosotros los bomberos realmente acudimos a los llamados cuando hay gatitos en los árboles? No, para nada, señor. Bueno, sí, es una nota media jocosa, pero lo que nos causa a nosotros la impresión es que el gatito esté verde. ¿Verde? Sí, porque... Alguien, espera, espérenme un momentito, por favor. ¡Comandante Tobar! Dígame. ¿El gatito está verde o sí? Bota, no lo podemos sacar. Fírmese, comandante. No lo podemos sacar todavía, pero sí. ¡Comandante, tu madre, fírmese bien! Señora, ¿usted me puede dar con mi hija? No sé si estará por ahí la hija. Espere un momentito. Por favor. Sí. Bombero Tapia, vaya a buscar a la señorita, a Catalina. Ahí está. ¿Es ella? ¿Es ella la señorita? Ya. A ver, venga acá, señorita. Venga acá, por favor. Quiere hablar. Está su madre ahí en el teléfono. Hable, por favor, con ella. Mamá. Catalina, ¿qué pasa? Es que, mami, tú sabes que a mí me da impotencia, me da rabia cuando la gata se ensucia. Mamá, tú sabes que a mí me da impotencia cuando mi gata se ensucia. Entonces yo la había bañado ayer y me dio rabia y para bañarla más rápido la metí a la lavadora. ¿Estás loca? Es que mamá tenía rabia, entiéndeme, yo la baño todos los días y me aburre. Ay, no, esa es una broma, Catalina, ¿me estás confiando? No, mamá, en serio. ¿Tiene el gato, comandante? Te lo juro, si yo estoy súper... ¿Y dónde están, en la casa? No, mamá. Mamá, estamos en la casa. Mamá, la gata está arriba de un árbol y se dice que está media verde y le sale espuma por la boca. ¡Catalina! ¿Qué? Uy, discúlpame, si soy que no entiendo. ¡Cati! ¡Mami! ¿Qué es lo que pasa, hija? ¿Dónde están los abuelitos? Están en la casa. ¿Y en qué parte estás tú? Y mamá, lo que pasa es que la gata se subió, salió corriendo cuando yo la saqué de la lavadora, se me soltó. Mamá, ¿dónde estás tú, hija? En la calle, pues mamá, si estoy hablando... ¿Pero en qué parte? Casi por la esquina de Pío XII. ¡Comandante Concha! ¡Tiene al gato! Yo pedí permiso para salir a comprar, pero... ¡Uy, qué queriterío, Catalina! Por favor, ándate para la casa. Mamá, ¿cómo voy a dejar a la gatita del árbol? Señorita, la sacamos al gato. Señorita Catalina. ¿Ya? Acá, déjeme hablar un poquito. Señora Gladys. ¿Sí? Bajamos al gatito, no tiene nada, está un poco asustado nomás, yo creo que es producto ¿ya? del color verdoso que tiene, parece que está teñido con ropa, que deben haberlo metido o haberlo, no sé, quizás se quedó en alguna canasto de ropa mojada o algo así. ¿Ya? Tiene un color verdoso bastante peculiar, pero nos vamos a examinar en todo caso. Tiene, qué gracioso, tiene detergente en algunas partes de su cuerpo. Uy, qué atroz, es que me parece tan desconcertante todo esto. A mí me desconcierta, ¿sabes lo que se me ocurre? Que lo metieron dentro de la lavadora o algo así, parece que le jugaron una broma porque tiene bota gorgorito por detergente en la boca. Comandante, ¿puedo normalizar el tránsito? Sí, abran nomás la calle, si no todo bien. ¿Pero los niños están bien? Sí, no ha pasado nada con los niños. Sí, esta es una rutina nosotros tener que bajar el grito de los árboles. En todo caso. Es que como escucho tanta bulla, ahí está todo bien. Es que eso es lo que me tiene preocupada. No, bueno, usted sabe que nosotros cuando llegamos hacemos el despliegue tradicional de las mangueras y todo eso, y hay mucha gente que piensa que puede haber un incendio o algo así, pero ya. Tenemos todo, está todo bien, el gatito está bien. Bueno, nuestro comandante se cayó lamentablemente por el árbol, pero... lamentable. Pero ay, está bien. Señor, qué pena todo esto, porque en realidad, primera vez en mi vida que pasó una cosa así. Sabe que incluso acaba de llegar la Sociedad Protectora de Animales para contratar esto, pero yo no sé si alguien lo llamó de acá del vecindario. ¿Ya? ¿Ya alguien llamó? ¿A quién llamó a la Sociedad Protectora de Animales? ¿Nadie? Pero ya, señora Ladi, espera un momentito. ¿Revisar al comandante Concha? Pero revíselo bien, porque puede tener alguna día. Señora Gladys. ¿Sí? Está todo en orden. ¿Sí? Está todo bien. Yo creo que el gato, bueno, a pesar de que bota espumita por la boca, yo creo, pienso que vamos a hacerle una especie de lavado intestinal para poder sacarle el detergente. Por Dios, señor, esta hija mía. Ya. ¿Usted ha tenido problemas antes con su hija esa mañana? Nunca, nunca. Por eso es que todo esto me es tan extraño. Yo por eso, más extraño para nosotros que nos encontramos con un gato verde. No es usual eso. Oh, qué atroz, por eso yo le preguntaba si tenía alguna especie de, no sé, de algún síntoma psicológico que... No, nada, dije, lo más normal que hay, por eso me extraña todo esto. Sí, a ver... ¿Ella está ahí con usted? Acaba de entrar a la casa. ¿Sabe? Hay un señor que de la Sociedad Protectora de Animales que está muy preocupado también con esto. Sí, Roberto, voy a tener que llevarme a la niña porque esto... ¿Qué van a hacer? No, algo está... Sí, pero usted tiene que entender que en la situación de emergencia yo no tengo competencia alguna. No quiero llevar al gatito, porque no, no, que está, se nota que ha sido producto de abuso y de maltrato, por lo tanto me tengo que llevar. Yo no sé si ustedes tienen el poder de hacer eso, la verdad es que la señora Gladys está ahí en el teléfono y deberíamos preguntarle a ella, que es la dueña, ¿no? Ya, es que se nota que el animal ha sido maltratado. Señora Gladys. Sí, le escucha. ¿Pero cuál es su nombre? Señor Pastillas. ¿Cuál es, por qué usted se vino acá, lo llamó a alguna persona? Señora Gladys, ¿sí? ¿Hay algún vecino o vecina que le tenga mal a usted? No, para nada, ¿por qué? No sé, porque llamaron a la Sociedad Protectora, no creo que sea prudente que venga la Sociedad Protectora de Animales, pero se quieren llevar al gatito para examinarlo, como vieron que está verde, piensan que hay algún tipo de abuso. He revisado al gatito y parece que es que para nada, señor, ¿sabe que todo eso me parece tan extraño, si es el regalón de la casa? Espere un poquitito. Después del... ¿Ha sido maltratado sexualmente aparte del animalito? Aparte del maltrato psicológico que tiene, resulta que después de la ocultación que le he hecho yo con los guantes, se ha constatado que el gato ha sido maltratado sexualmente, aparte del teñido y del detergente que tiene la pero estoma. ¿Cómo es posible que usted me diga una cosa así? Está la madre, la dueña del gato está en el teléfono, por yo favor. ¿Tengo que llevarme al animalito en este momento, señor? Le digo. Señora Gladys. ¿Sí? Hay cosas bastante incoherentes aquí en este caso. La verdad es que me asombra mucho el proceder de la persona de la Sociedad Protectora de Animales. El asunto es que quiere llevarse al gatito, ese es el único punto. ¿Lo autorizo? Yo, la verdad, no tengo competencia para poder autorizar. Ay, qué impotencia, es que yo estoy tan retirada, estoy del otro lado de Santiago, ando por acá por Quinta Normal. Y bueno, yo si dejamos al gatito en manos de la Sociedad Protectora de Animales, yo creo que sería prudente que lo examinaran bien, porque hay aseveraciones. No, sí, eso me parece bien, pero después, ¿cómo lo ubico? Si es parte de las familias, que a mí todo este cuento me parece súper extraño. Yo tengo el gatito acá y en este momento lo vamos a examinar. Está examinando al gatito, señora Gladys. ¿Ya? Bueno, la pintura, bueno, le preguntamos a Catalina y parece que efectivamente el gato estuvo dentro de la lavadora y por eso es el detergente que tiene. Es anilina. Por Dios. Es anilina. ¿Es anilina lo que tiene? Anilina verde, o sea, se tiñó con ropa. Claro, vamos a hacer el ocultamiento de la parte rectal del animalito. Señora Gladys, ¿lo están examinando en estos momentos? ¿Está vivo en todo caso? ¿Perdón? No, están examinando al gatito. ¿Cuál es el nombre del gatito? ¿Dónde está? Parece que está en la casa. ¿El gatito cómo se llama? Nadie. N-A de corta I. Y reconoce su nombre, ¿no? Nadie. Tranquilízate, Nadie. ¿Cómo? Nadie. Está bastante mal el animal. Yo creo que deberíamos llevarlo. Pucha, acá. Pero usted no le haga eso. ¿Cómo se llama eso? ¿Ocultación? Ocultación de la zona rectal. Disculpe, ¿cuál es su nombre, señor? Yo soy un bombero Concha. Mi nombre es Daniel Concha. Daniel Concha. Sí, bueno, vamos a tener que retirarnos nosotros acá de la zona de bomberos, ya no tiene nada que hacer, nosotros bajamos el gatito y ahora lo tiene solamente el encargado de la Sociedad Protectora. ¡Señora Gladys! ¡Esto es una broma! ¡Señora Gladys! ¡Estamos llamando del portal del web de Rock and Pop! ¡Señora Gladys, su hija Catalina quería jugarle una broma! ¡Uy, qué desgracia! ¡Está ahí! ¡Está en la línea ahí, Catalina! ¡Hable con ella! ¡Mami, qué terrible! ¡Mami, alégrate las tardes de terreno que son tan aburridas! ¡Una bromita no le cae mal a nadie! ¡Catalina, te voy a matar! ¡Eso me tenías tú preocupada! ¡Mamá, espérate! ¡Yo no estoy sola! ¡Mamá, conmigo está el Diego también! ¡Somos los dos! ¡No tienes que ir conmigo nomás! ¡Ay, señora Gladys! Mira, que señora te salve Gladys. Este joven de apellido Concha, porque hoy día va a ser el último día que habléis conmigo, hija. ¡Oh! Me está súper mal. Señora Gladys. Mamá, pero oye, no, es que horrible la broma, no me gustó. Señora Gladys, voy a tratar de interceder por Catalina. Nosotros solamente somos el puente que prestamos, prestamos el servicio para hacer las bromas. No, horrible, pero... horrible. O sea, me va a disculpar, pero aquí van a haber consecuencias, porque no me gustó la broma para nada. Oye, mami. No, Catalina. Después vamos a conversar, hija. Catalina. ¿Eh? Catalina. Y cortó. Oye, cortaron las dos.